nos vamos a ir rumbo a Juan Carlos Junio, nuestro compañero de aventuras radiales, que siempre nos da la chance, la oportunidad de mirar otros temas para poder entenderlos. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen martes. Buen martes, ¿qué tal, Bolín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo en orden por acá. Bueno, mira, creo que se impone una reflexión sobre estas calles de octubre, ¿no? Porque más allá de toda la crónica y el detalle de todos estos eventos que no es lo mío hoy, pero creo que vale la pena repasar, yo diría, el acontecimiento como fenómeno social, político y cultural. Una cantidad muy importante de franjas del pueblo retomaron el protagonismo en la política, porque eso creo que es importante en las plazas, no solo en la Plaza de Mayo, que es el epicentro simbólico, sino en muchísimas otras ciudades y plazas del país, ¿no? Es muy destacable, porque la democracia no se puede remitir solamente al acto electoral. Más allá de que el sufragio es una gran conquista de la sociedad de principios del siglo XX, y en sí mismo tiene un valor. Pero bueno, nosotros somos partidarios de, además del sufragio y la expresión electoral, tiene que haber protagonismo y participación de la sociedad entre elección y elección. Si no, es una democracia, yo diría, empobrecida. Y hasta con la pandemia, los que tuvimos el impulso de respetar las condiciones y las limitaciones sanitarias, e incluso esas limitaciones que nos generaron, en fin, malos humores, molestias, encierro, cuando otros no lo respetaban. Pero lo cierto es que al respetar esas limitaciones nos condujo a limitar el protagonismo en las calles de la ciudad. No es solamente en las calles, el protagonismo en todos lados, en los barrios, en las plazas, en las universidades, en las escuelas, en fin. Por lo tanto, creo que lo que ocurrió en estas manifestaciones populares de estos días es de mucha trascendencia, porque al no haber protagonismo popular, ese espacio entre elección y elección es ocupado por los medios monopólicos de comunicación. O sea, lo único que hay, si no hay una dinámica de protagonismo social, cultural, popular, lo que hay es los medios. Y los medios, como sabemos, están en una situación monopólica y no cesan en su afán de influir en materia de ideas, de valores, etcétera, etcétera. Por eso creo que es un hecho enorme trascendencia. Aquí se empeñaron, ya que estamos con los medios, se empeñaron en presentar esto como una especie de enfrentamiento permanente, rencillas, en fin, modelar la información para presentar esto que ocurrió en estos días como una mera sumatoria de enfrentamientos y rencillas menores. Y yo creo que eso es una visión negativa, falsa, no es verdad. Porque lo principal, cuando hay cientos de miles de personas en las calles, es lo que eso debe observarse como un tema muy importante para el sistema político, para la democracia. Bueno, fueron en apoyo al gobierno nacional, eso no hay duda. Trajeron consigo también reclamos al gobierno nacional, críticas a algunos miembros del gobierno nacional y al propio presidente de la nación. Pero bueno, eso forma parte de la dinámica del protagonismo social. Pero lo central es que el gobierno recibió un fuerte apoyo. Así que bueno, más que nada adaptarlo a lo que quería destacar, era esto como, yo diría, el inicio de una nueva etapa de la lucha social en la Argentina luego de la pandemia. Bien, estamos hablando ya en términos luego de la pandemia, acabas de decir, de pospandemia o de lo que se denomina la nueva realidad, que se parecen algunas cosas a la anterior, pero incorpora otros elementos. Y es central que esto ocurra en la recta final para las elecciones legislativas del mes que viene. Sí, quizás desde un punto de vista técnico, el modo en que lo presento tiene algún defecto, ¿no? Porque la pandemia todavía ofrece peligros y todavía tiene que haber una fuerte conducta de los gobiernos y social para seguir protegiéndonos en términos, yo diría, colectivos, ¿no? Porque la pandemia también fue una disputa entre un proyecto colectivo y cuidarnos entre todos y las actitudes individuales, y yo diría menores, mediocres, para minar a un gobierno medrando con un tema tan dramático como este. Pero lo cierto es que somos optimistas en esto de iniciar una nueva etapa post-pandemia, y ahí entonces creo que va a mejorar no solo la vida de cada uno de nosotros, sino que también, bueno, va a mejorar la perspectiva política en la medida que se amplía la participación, se amplía la oferta cultural, en fin, la vida de los partidos políticos. Creo que entramos en una nueva fase de mayor calidad. Bien, ojalá que sea así, Juan Carlos. Gracias, Chao, Carlos. Hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido, ayudándonos a pensar esta semana que marcó el retorno de las multitudes a las calles.